En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo 13 de este libro de Job. En nuestro programa anterior simplemente llegamos al umbral de este capítulo y aquí tenemos la respuesta que Job le da a su amigo Zofar. Luego estos amigos van a tratar nuevamente de derribar, digamos, a Job. Eso es lo que ellos están buscando hacer. Están tratando de conseguir que él admita que ha cometido algún pecado secreto y que lo confiese. Pero Job no tiene ningún gran pecado que confesar. Es decir, un pecado de inmoralidad o un pecado que tenga que ver con ser deshonesto o algo parecido. Algún pecado de la carne o quizá que sea mundanalidad. Pero ese no es realmente el problema de Job en esta ocasión en particular. Ellos no se están dirigiendo a su situación para nada. Por tanto, en esta respuesta que da Job, y esta es su tercera respuesta, él suena un poco amargado y sarcástico. Él comenzó, usted recordará, diciendo allá en el capítulo 12, los primeros dos versículos, respondió entonces Job diciendo, «Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría». Ahora él sugiere en el capítulo 13 que él probablemente tendría que dejar de lado a sus amigos y apelar directamente a Dios, porque ellos están tergiversando lo que Dios es. Y entonces dice en los versículos 3 y 4 del capítulo 13, «Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos». Ellos no han podido diagnosticar su caso correctamente y por tanto no lo están ayudando. Notemos ahora al entrar en esta sección lo que nos dice en el versículo 5. «Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría». Job les está diciendo, «Lo mejor que ustedes pueden hacer es callarse la boca. Eso sería mucho más inteligente que decir las cosas que están diciendo y que no están ayudándome». Y luego él continúa diciéndoles en los versículos 6 y 7, «Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño?». En otras palabras, cuando ellos lo están acusando de haber cometido algún terrible pecado y que Dios lo está juzgando por eso, sus amigos están actuando engañosamente por Dios. Ellos no están representando a Dios como lo deberían hacer, y Job sabe eso muy bien. Él lo ha reconocido. Ellos no están representando directamente a Dios. Qué bueno sería que ellos pudieran llevar a Job al lugar donde él se pudiera ver a sí mismo tal cual es. Pero ellos colocan a Job a la defensiva, y como resultado, él está haciendo una buena defensa de su caso. Pero esto hace que esto aparezca bajo una mala luz, que es como si Dios fuese el culpable de todo esto. Y estos amigos continúan martillando sobre esto, y a Job no le están ayudando en lo más mínimo. Así es que él continúa en esta misma corriente, diciendo en los versículos 8 hasta el 10, «¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él los reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas». Ahora Job vuelve al ataque, digamos, y les dice a sus amigos que Dios les va a juzgar por ser engañadores. Y continúa en los versículos 11 al 14 diciendo, «De cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano?». En el centro de todo esto se mantiene la fe de Job de forma inviolable, a pesar del ataque de sus amigos, que ahora se han convertido en personas extrañas para él, como vamos a ver más adelante. En la primera parte del versículo 15 entonces, él dice, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». La fe de este hombre es algo sobresaliente, aún en esta ocasión ante nosotros. Pero ellos todavía no han llegado a la raíz del problema de Job. Eso se nos presentará un poco más adelante. Notemos ahora algo que comienza a destacarse aquí. Dice en la segunda parte del versículo 15, «No obstante, defenderé delante de él mis caminos». Job dice, «Yo puedo ir a la presencia de Dios y defenderme a mí mismo». Amigo oyente, en el momento en que usted comienza a defenderse a sí mismo, perderá su causa. Cuando usted va a la presencia de Dios, usted tiene que declararse culpable porque Él lo conoce a usted. Usted no se presenta en la corte de Dios y se consigue un abogado y gracias a alguna maniobra inteligente trata de escapar de esa acusación y de anular la declaración de Dios de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que no hay justo ni aun uno, y que el alma que pecare esa morirá. Dios no cambie esas cosas, y usted no puede conseguir algún abogado inteligente que le ayude a escapar de algo así. Tampoco se va a presentar ante un juez cualquiera que puede condolerse de su caso, sino que se tiene que presentar ante el Dios de este universo, que es un juez justo y moral. Por tanto, esa idea de que usted puede ir ante él y alegar a su favor no es válida. Lo que uno tiene que hacer, amigo oyente, es ir ante él y confesar su culpa y abandonarse a sí mismo a la misericordia de la corte, y encontrará que Dios tiene un propiciatorio, y ese propiciatorio existe debido a la sangre derramada por el Señor Jesucristo, y por ella se ha pagado el precio del pecado que usted ha cometido. Y amigo oyente, esta es la única manera de escapar del castigo. Usted puede apreciar que este hombre Job aquí necesita a alguien que lo represente ante Dios y que evite que él se defienda a sí mismo para que él también pueda arrojarse o acogerse a la misericordia de Dios. Este libro tiene un gran mensaje para nosotros, como usted bien puede apreciar. Continuando ahora en esta sección, en el versículo 16, Job dice: «Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío». Ahora Job puede momentáneamente vislumbrar algo que ilumina brevemente su alma. Él dice: «Él será mi salvación». Y de paso podemos decir que esta es la enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento, que Dios es nuestra salvación. ¡Ah, cómo se aferraba David a esto! David fue un gran pecador, pero él no vivió en el pecado. Él cometió un pecado terrible, pero David dijo: «Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio». La salvación no es como una moneda que uno lleva en el bolsillo y puede perderla. La salvación es de Dios, y la salvación en el día de hoy es Cristo. Y usted o lo tiene o no lo tiene, amigo oyente. O usted confía en él o no confía en él. No hay ninguna otra alternativa. Es como si existiera una tierra de nadie entre los dos lugares y usted no puede permanecer en este lugar. O usted está con él, o está contra él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la única manera de escapar que tiene la familia humana. Así es que Job vislumbra un poquito de luz, y eso es algo maravilloso. Evidentemente esto tenía lugar en la era de los patriarcas, en los días de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, en algún momento durante esa época. Ahora Job dice en el versículo 17: «Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos». Ahora Job les está diciendo: «Escúchenme». Yo creo que usted también, amigo oyente, debería escuchar lo que él tiene que decir. Escuchémosle ahora a leer el versículo 18. «He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado». Este hombre Job piensa que él tiene un buen caso que presentar aún ante Dios mismo. Y muchas personas piensan de la misma manera en la actualidad. Dicen: «A mí no me preocupa ir ante Dios, yo puedo estar ante Él». Amigo oyente, tenemos noticias para usted. Usted ya ha sido condenado ante Dios. Usted es un pecador perdido. Usted está viviendo en un mundo pequeño hoy que está lleno de problemas, donde el hombre se ha rebelado contra Dios y usted tiene esa misma clase de corazón. ¿Cómo puede usted pensar que es algo y que Dios no puede actuar sin usted? Él puede hacer las cosas sin usted, amigo oyente. Él puede hacer todo lo que quiera sin ninguno de nosotros. Pero gracias a Dios que no lo hace. Él nos ama y ha preparado un camino para nosotros. Por tanto, es bueno que escuchemos lo que este hombre tiene que decir. Él dice: «Yo sé que seré justificado». Yo también sé que lo seré, pero no porque tenga una buena defensa a mi favor. No tengo ninguna, sino porque yo me abandono, por así decirlo, a la misericordia de la corte. Escuchemos lo que Job dice en el versículo 19 de este capítulo 13. «¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría». Esto es algo interesante, ¿verdad? Al comienzo, Job estaba diciendo que él deseaba morir, que deseaba no haber nacido, y ahora dice: «Porque si ahora yo callara, moriría». Pues bien, Job, si quieres morir, ¿por qué no te callas? Pero él no va a hacer eso, él continuará hablando. Esa es la forma como reacciona un hombre de poca importancia. Tenemos mucho que decir, y dicho sea de paso, todos nosotros lo hacemos. Escuchemos lo que Job dice en los versículos 20 y 21. «A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror». Ahora él está diciendo a Dios lo que tiene que hacer, y muchos de nosotros también hacemos eso. Escuchamos a muchas personas decir, «Tengo oraciones que no han sido contestadas». No, amigo oyente, usted no tiene oraciones que no hayan sido contestadas. Dios siempre contesta las oraciones, y en muchos casos la respuesta es simplemente no. Por lo menos ha dicho que no a muchas de las mías, pero esa es una respuesta. Pero usted se da cuenta que muchos de nosotros en nuestras oraciones le estamos dando órdenes a Dios. Somos como un cabo del ejército que le está hablando a un simple soldado y le ordena, yo quiero esto y aquello, y haga esta y aquella cosa. Pero Dios no actúa de esa manera. Y eso es lo que Job está tratando de hacer aquí. Ahora en el versículo 21 leemos, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Job es un hombre que tiene mucho miedo. Pero Dios dice, yo no estoy actuando según tu plan, sino que voy a realizar mi propio plan en tu vida. Y leemos en el versículo 22, llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. En una ocasión un grupo de jóvenes estudiantes universitarios estaban discutiendo sobre la oración, y algunos decían, ¿de qué vale orar si uno no puede cambiar a Dios? Uno no necesita orar para nada. Al escucharlos, ¿no le recuerda esto a Job, amigo oyente? La idea que estos jóvenes tenían era que Dios era quien tenía que venir a ellos en el momento en que ellos se lo pidieran, y pensaban que eso era una oración. Ahora, el pastor que estaba presente en esta reunión trató de aclarar esa situación. Les dijo que la oración no es algo que cambia a Dios. ¿De dónde sacaron esa idea, que ustedes pueden cambiar a Dios por medio de la oración? Les dijo el pastor. Dios ya ha formado su pensamiento. Él tiene toda la información. Y amigo oyente, uno no puede decirle a Dios nada nuevo en la oración tampoco. El propósito primordial de la oración es el de cambiarnos a nosotros. Hay un lema que dice, la oración cambia las cosas. Pues bien, pensamos que es así. Pero la oración también nos cambia a nosotros, amigo oyente. Eso es lo importante. Si usted piensa que Dios es simplemente un mensajero y que todo lo que usted tiene que hacer es decirle a Él lo que quiere que haga, que lleve un mensaje o que venga y le consiga algo, pues está muy equivocado. Eso no es así. Pero Job le está tratando de decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Y no quiero señalar a Job porque yo he hecho lo mismo muchas veces. Ahora escuche usted lo que Job dice en los versículos 23 al 25. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatada has de quebrantar? ¿Y a una paja seca has de perseguir? Pensamos que lo que Job quiere aquí en realidad es enfrentarse con Dios. Eso es lo que él está pidiendo. Él quiere saber cuántos pecados ha cometido y por qué se le está tratando de esta manera. Él dice, «Yo soy como una hoja que está siendo llevada de un lado para otro por el viento, y alguien viene y aún pisa esa hoja. Siento como que Dios me ha pisado». Y luego continúa en los versículos 27 y 28, «Pones además mis pies en el cepo, y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla». Lo que él está diciendo es que se está pudriendo. Eso es lo que le está sucediendo, y él no puede ver en realidad la clave de todo esto. Ahora, al llegar al capítulo 14, tenemos una gran elegía sobre la muerte. Él dice en el versículo 1 de este capítulo 14, «El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores». No hay nada que sea más cierto que esto, amigo oyente. Quiere decir esto, los problemas son el común denominador de la humanidad. Y todos nosotros tenemos problemas. Él había dicho antes, «Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción». Ya hemos visto eso. La aflicción es un mensaje conocido para toda la familia humana. Cada persona sabe acerca de los problemas. Job está hablando aquí del tema de la muerte. Él sabe que la muerte es inevitable y que tiene que partir de este mundo. Ahora él tiene una esperanza más allá de la tumba. Veamos eso. Él dice aquí en el versículo 2 de este capítulo 14, «Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece». Es simplemente como una sombra que aparece. Se pone el sol en el ocaso, y ¿a dónde va para la sombra? Desaparece. Y en el versículo 3 leemos, «¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo?» O sea, «Yo soy como una sombra aquí abajo, soy como una flor que ha sido cortada». Y leemos en el versículo 4, «¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie». Esa es una gran verdad. Esa es la razón por la cual no nos preocupamos de quién es usted, de que usted sea un pecador. Usted nació siendo un pecador. David lo dijo de esta manera, «En pecado me concibió mi madre». Esa es una gran verdad. Uno no puede sacar algo limpio de una cosa que no es limpia. ¿Cómo puede usted llegar a ser una criatura sin pecado cuando ha tenido un padre y una madre pecadores? Usted no puede sacar algo limpio de una cosa que es inmunda. Y dicho sea de paso, esa es la ley. Ahora en el versículo 5 dice, «Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará». Job está diciendo que él se siente como un ser humano y que está encerrado. Y de paso podemos decir, amigo oyente, que usted también está bastante limitado. El rey David dijo, «Aunque ande en valle de sombra de muerte». ¿Qué quiso decir David con eso? ¿Lo dijo cuando estaba listo para morir? No. En el mismo momento en que usted, amigo oyente, comienza su vida, usted está comenzando en un desfiladero donde la sombra de la muerte está sobre usted. Y usted sigue andando hasta que se hace cada vez más angosto y hasta cuando usted llega al fin. Usted siempre está andando bajo la sombra de la muerte. Alguien dijo, el mismo momento que nos da la vida, comienza a quitárnosla. Ahora escuchemos lo que sigue diciendo Job aquí en el versículo 10 de este capítulo 14. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Estamos hablando acerca de esta vida. Un hombre que ha podido progresar de una manera extraordinaria, muere, ha llegado a ser una persona famosa, pero ahora desaparece. ¿Dónde está? Sí, podemos ver algunos monumentos erigidos a su nombre. Se han designado una o dos calles con su nombre, pero ¿qué beneficio le trae todo eso? ¿Qué importancia le da eso? Ahora Job continúa hablando, y ahora podemos apreciar que él está mostrando una gran fe. En la primera parte del versículo 14, él dice, «Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?». Esa ha sido una gran pregunta de parte de los hombres. Luego él finaliza este versículo 14 diciendo, «Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación». Él sabía que se acercaba, y dice en el versículo 15, «Entonces llamarás, y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos». «Aún en la muerte», dice Job, «él me llamará y yo responderé». En la segunda parte del versículo 15, él dice, «tendrás afecto a la hechura de tus manos». En otras palabras, Dios no ha acabado conmigo. La muerte no acaba con todo. Usted va a escuchar que este hombre dice una y otra vez, «yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Eso es algo tremendo, amigo oyente. Y así es esta gran elegía sobre la muerte. Vamos ahora a continuar con el capítulo 15 porque va a dar comienzo la segunda vuelta. Elifaz, quien habló primero, volverá a hablar ahora. Usted recordará que este hombre es un espiritualista. Él había tenido un sueño y había observado algo. Lo que él había tenido fue una experiencia. Hablando honradamente, no creemos personalmente que todos estos testimonios que escuchamos en el día de hoy son de mucho valor, porque se basan simplemente en la realidad de la experiencia. En primer lugar, deberíamos tener la verdad, que es la palabra de Dios, y luego la experiencia debería salir de allí. Muy a menudo la gente que quiere escuchar a otros que dicen sus testimonios no quieren escuchar la palabra de Dios. La palabra de la experiencia puede o no puede descansar en la palabra de Dios. Hay algunos testimonios dados por creyentes, así llamados por lo menos, que han tenido grandes experiencias y no tienen de las Escrituras mucho más que lo que uno encontraría en el catálogo de ventas de una casa comercial. La palabra de Dios, eso es lo verdaderamente importante. Regresamos ahora una vez más a Elifaz, un hombre que ha tenido una gran experiencia y que es muy difícil dejar a un lado. Escuchemos lo que dicen los primeros dos versículos del capítulo 15 de Job. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? Ellos se atacan muy duramente, ¿no le parece? Ellos están golpeando mucho, de una forma intelectual, por supuesto, pero están tratando de derribarse el uno al otro. En otras palabras, Elifaz está diciendo, Job, tú hablas demasiado. Luego en el versículo 3 de este capítulo 15 de Job continúa diciendo, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Usted puede apreciar que en lugar de ayudar a Job, ellos no están haciendo otra cosa sino atacarle, tratando de doblegarle para que confiese. Ahora, cuando una persona está teniendo problemas, uno no le trata de esa manera. Y luego aquí en los versículos 4 y 5 dice, «Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos». Él en realidad está atacando fuertemente a Job. Luego dice en la primera parte del versículo 7, «¿Naciste tú primero que Adán?». Esa es una buena salida, amigo oyente. Y en la segunda parte del versículo 7 dice, «¿O fuiste formado antes que los collados?». En otras palabras, Job, tú estás hablando como si supieras algo. Y de paso podemos decir que Job lo sabe. Nuevamente debemos decir que todos estos hombres están obrando basándose en premisas falsas, pero colocan a Job bajo una luz bastante mala. No lo han podido consolar en ningún momento. No lo han llevado al lugar donde él pueda ver que es un hombre que tiene una gran necesidad y que hay algo que le falta. Dios probablemente está usando esto para llevarlo a ese lugar, y es Dios el que está obrando así. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 15. «Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre». Ahora él está diciendo, «Nosotros tenemos la sabiduría de nuestro lado y tú no la tienes, Job». Ese es su argumento. Y el versículo 14 dice, «¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer?». Job se está defendiendo a sí mismo. Él está tratando de decir que él no es culpable. Pero ellos están actuando bajo la impresión de que Job ha cometido un pecado terrible, tremendo, y que debería confesarlo. Y luego dice en el versículo 15, «He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos». Todo eso es verdad, digamos de paso. Amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo murió, no solo murió para redimirnos a usted y a mí, sino que por medio de su redención habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y todo eso es porque Él nos ha redimido. Los cielos no son limpios ante sus ojos. Luego dice en el versículo 16, «¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua?». Esa es una declaración muy cierta, no hay ninguna duda en cuanto a ella. Ahora este hombre está diciendo cosas que son muy obvias. Él está diciendo que los hombres de aquel día, que no tenían una filosofía falsa de la vida y una psicología falsa, que el hombre era una criatura superior y un producto de la evolución, y que si había alguna cosa mala en el hombre era porque él había cometido unas pocas equivocaciones, y que su pecado en realidad era simplemente ignorancia. No era que no pudiera ser curado con un poquito de una pomada o un ungüento. Esa es la suposición, ¿ve usted? Y estos hombres están obrando, por tanto, desde una premisa equivocada. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Veremos cómo le responde Job a Elifaz, Dios mediante, en nuestro próximo programa.